Panorámica. Panorama. Panorámico. Panorama. Panorámica. Panorama. En plena mañana. De la mañana, 52 minutos, continúa Panorama al aire de Radio Panorámica, de Radio Panamericana, así es. Y bueno, y nuestra vista panorámica incluye que recorramos las noticias, que nos revisemos cómo estamos en Punilla, cómo estamos en Córdoba, en Argentina, en todas partes del mundo, y también esa mirada panorámica la terminan de completar nuestros columnistas, y como todos los jueves, está aquí la columna de mujeres, hoy encabezada por Juli Arancio. Muy buen día, Juli. Y buen día a los panoyentes, a toda la radio. Acá estamos en un jueves soleado, nos tocó bien. Vamos todavía. Sabemos venir bajo la lluvia, pero hoy tenemos mucho sol, así que contentas de estar por acá. Bueno, te veo acompañada. Le cuento al oyente, al panoyente, que hoy Juli tiene preparada entrevista, así que yo voy a dejar el clima de columna, pero en este caso de entrevista, y cedo micrófono para que vos hagas tu presentación y mientras le pasamos micrófono a tu invitada. Bueno, acá llegamos. Bueno, estamos acompañada hoy por una partera que ya nos ha estado acompañando acá en la radio en algún otro momento, hablando de todo lo que tiene que ver con parto respetado y con nacimiento. Y bueno, hoy en el marco de una problemática, de un conflicto, de lo que se va a estar viviendo próximamente en el Senado, así que la saludamos. Hola, buenos días a todos en este día de invierno brillante. Bueno, Clide Rodríguez de Huerta Grande. Bueno, Clide, queríamos charlar un poco con vos, que nos cuentes este proyecto de ley que parecería que ya está circulando en Buenos Aires, que tiene que ver con una regularización o una desregularización de la práctica obstétrica, que tiene que ver con las parteras. Bueno, eso, saber un poco qué información tenemos y qué es lo que está pasando en Buenos Aires. Bueno, en este momento, para mí, paradójico, a nivel leyes, en Buenos Aires desde el día martes está dando vuelta entre los asesores de diputados y sobre todo los asesores de la División de Salud, un proyecto que es el 2070-D-2018, en el cual específicamente se está tratando de sacar de la ley, y digo sacar porque ahora voy a contar que es un derecho y que está legalizado, el parto en casa, la asistencia del parto en casa por licenciadas obstétricas matriculadas. ¿Qué significa esto? En realidad este proyecto es un proyecto que estaba en algún cajón de los diputados guardado. En el 2011 y 2012 ya estuvo en tela de discusión y se logró que en ese momento, a través de asociaciones y a través de muchas cuestiones que están sucediendo en el mundo y en donde la Organización Mundial de la Salud y muchas instituciones y demás avalan el nacimiento en casa asistido por parteras o licenciadas obstétricas, en este momento lo que está sucediendo es que muchos de esos diputados están cuestionando y temiendo por el parto y el nacimiento en casa, y de eso se trata este proyecto que está hoy en discusión. Claro, lo que leí un poco en un portal de noticias, que bueno, recién hablábamos, Fortaleza 85, lo que decían es que lo que se va a modificar serían las incumbencias en lo que tiene que ver con las licenciadas obstétricas, que hasta el momento esto venía siendo legislado, digamos, ¿no? Uh-huh. Tenían el... Sí, es así en nuestro país. Nosotras y las parteras matriculadas tenemos el derecho a asistir un nacimiento, ya sea en un domicilio, en una casa de nacimientos, en una institución, y ese derecho va a ser quitado con este proyecto. Esa es la intención lisa y llana de este proyecto. Lo más paradójico es que yo sé que ya hay asociaciones de puericultura, asociaciones de y alianzas de parteras independientes que se están moviendo y golpeando puerta por puerta en diputados y asistiendo a estas reuniones por motus propio para dar información de qué significa un parto en casa, lo que sucedería es que esto se sacaría y solo una partera podría estar en un evento obstétrico en una institución. No podría más participar de un nacimiento en casa. Y lo que traería muchos movimientos respecto del nacimiento en este momento. Sí, lo que un poco conversábamos esta mañana con respecto a este tema es como, bueno, poner esta práctica que es ancestral, ¿no? Del nacimiento y del elegir, que es también una cuestión que se viene moviendo mucho a partir también de la legalización del aborto en nuestro país, volver a poner a la mujer en un lugar de persecución, de ilegalidad, en donde su elección, por ejemplo, de tener a su hijo en casa, volvería a quedar bajo la mirada moralista de la institución y de la sociedad, ¿no es cierto? Porque es un poco lo que se refleja con esta modificación de la ley. Así es, en realidad esta ley lo que va a hacer es que primero nos va a quitar la elección a las mujeres que parimos de elegir dónde y con quién y cómo parir, y a las mujeres que ejercemos, licenciadas obstétricas, también de elegir dónde desempeñarse y desarrollar su profesión y su carrera, porque en realidad va a quitar un derecho y ese derecho da garantías hoy y garantías de salud, que eso es lo más importante y lo que deberíamos tener en cuenta, que nacer en casa o nacer en sí, el nacimiento en sí, es un hecho que desde la Organización Mundial de la Salud se trata como un hecho saludable, un hecho fisiológico. Y en ese sentido estaríamos quitando garantías y quitando libertades de llevar adelante un hecho saludable. Porque en realidad lo único que permitiría este proyecto es dejar a la partera en un lugar solo de institución, solo medicalizado. Y en tiempos donde se habla de la legalización del aborto, de la libertad de elección de concepción, de preconcepción y de nacimiento, de la ayuda y de todo lo que tiene que ver con la lucha de género y lo que es la problemática obstétrica, de violencia obstétrica, esto traería mucha nueva tela para cortar en cuanto a lo que es el nacimiento. En este proyecto básicamente no se habla de nacimiento y eso es peligroso porque se habla solo de un hecho obstétrico. Sí, y un poco también en el marco de esto que venimos hablando, ¿no? De las violencias y del lugar que la mujer, bueno, estamos en esa lucha, ¿no? De poder empoderarnos para decir cuando se nos están vulnerando derechos. Este tema de la violencia obstétrica es algo que acá, por lo menos en nuestra zona, en Punilla, viene haciendo mucho ruido, ¿no? Lo que tiene que ver con las prácticas hospitalizadas, donde las mujeres, bueno, en el CEPROFA, que es una organización de acá de La Falda, se están recopilando algunas declaraciones o denuncias de mujeres que padecen todo tipo de violencias adentro del hospital. Y creo que, bueno, esta situación de que, bueno, ya las parteras no van a poder ir a asistir partos en casa, va a volver a dejar a la mujer en un lugar de vulneración frente a una institución que, bueno, que ya sabemos que se empecina con medicalizar, con llevar los partos a cesárea, con no respetar los tiempos de gestacionales. Tal cual. En realidad, este proyecto traería dos cosas que son paradójicas con lo que viene ocurriendo a nivel de los derechos de las mujeres. Una, la ley de aborto, que deja y permite que las mujeres elijan, tengan la posibilidad de elegir cuándo, cómo, y ya existe la ley de nacimiento que uno puede elegir cómo, con quién y dónde parir, se quita. Lo que haría que muchas mujeres elegirían parir solas en sus casas y esto traería realmente la no garantía de salud, porque una mujer, y está comprobado y hay asociaciones a nivel mundial que han hecho estadísticas y estudios acerca de que cualquier nacimiento acompañado y ordenado y estando una partera que está a disposición de un nacimiento, es seguro y es sano. Y eso es lo que buscamos en los nacimientos. También quitaría la posibilidad de elección, no solo de las mujeres de elegir dónde, sino de las parteras, las licenciadas obstétricas, de elegir dónde y ejercer. Y bueno, y ampliando un poco lo que respecta con esta lucha, desde este foro que es el de Fortaleza 85, que si después nos querés contar un poquito de qué se trata, lo que se está motivando es a enviar cartas a nombre personal, digamos, de todas aquellas personas que quisieran hacer llegar su voz y su posición a los diputados que están trabajando sobre este tema. Y bueno, me interesaba leer un pequeño fragmento de lo que es la carta, que bueno, la mandé anoche como en este leyendo y interiorizándome un poco sobre el tema, que dice: el parto planificado en domicilio, asistido por licenciadas en obstetricia, es un modelo de atención más dentro del sistema médico vigente. No es una moda del momento y cuenta con suficiente evidencia médica y científica que lo respalda. Reino Unido, Holanda, Canadá y Nueva Zelanda, países que tienen un sistema que da protección en materia de salud a sus ciudadanos, lo incluyen. Forma parte del sistema de salud y el Estado. Cumpliendo su función, lo reconoce, lo cubre, lo legisla e incluso, como en el caso de Reino Unido, recomienda a mujeres embarazadas de bajo riesgo elegirlo. Y sin ir más lejos, no solo en estos países es parte del sistema de salud, en Argentina, dentro del marco legal, desde 1967, en la ley 17.132, que es la ley de práctica médica, se lo reconoce y en particular en los artículos 51 y 52, que arbitrariamente, sin haber escuchado otras voces, pretenden excluir en este nuevo proyecto. Bueno, lo que se está diciendo más o menos es: esto ya está legislado, tenemos amplia aval médico de este tema y arbitrariamente se va a excluir de la práctica médica a las licenciadas en obstetricia o las parteras que vienen haciendo un trabajo en soledad muchas veces, sin el reconocimiento que se merece. Y bueno, esto es un poco, ¿no? Esto es un poco, y en realidad en Argentina, bueno, Fortaleza fue un evento que marcó los nacimientos, sobre todo latinoamericanos, porque en ese momento se crearon redes como la Red La Caupán, que es la red de humanización por el parto, y que asociadas y avaladas por la Organización Mundial de la Salud, se empezaron desde ese momento muchos movimientos como las doulas, los acompañamientos en casa, más avalados por la ley. Sin embargo, planificar un parto en casa es justamente eso, es planificar. Y la diferencia que nosotros tenemos con todos esos países que vos nombraste recién es que en otros países esta práctica está incluso avalada por el sistema económico, que es lo que a nosotros en Argentina nos falta. Hoy por hoy una obra social no cubre un nacimiento en casa, y eso es un tema, porque en realidad justamente se gasta mucho menos en materiales, en insumos, en un nacimiento en casa, porque se utiliza lo que hay en casa, y para las obras sociales no existe. Y eso ha sido también una lucha durante este último tiempo de muchas asociaciones de parteras, de asociaciones de puericultoras que acompañan los nacimientos, acompañan el pre, el momento del nacimiento y el posparto, que también es un momento de salud y de vital importancia para las familias. Y hoy por hoy en Argentina esta ley cortaría, eliminaría esa posibilidad, que es una posibilidad de salud. Y en países como los nuestros, donde la salud y la educación son los pilares, en este pilar, en este momento, y estaríamos tambaleando. Tal cual, y asumiendo también esto que hablábamos a la mañana, de que estamos bajo el concepto de que el embarazo no corresponde a una enfermedad, a una patología, a donde se lo puede atender en condiciones de salud y con bajos riesgos en casa, como lo que, no sé, esa sabiduría ancestral creo que nos late, de que es una cuestión también del instinto y qué más que estar acompañadas y protegidas por un sistema de salud que contemple las cosmovisiones de todas las mujeres, ¿no? Que no sea necesario llevar esto a la cuestión institucional para que se legitime. Bueno, Cli, era un poco contar esto, si querés alguna reflexión final, como para ir cerrando. Sí, mi reflexión es que justamente ayer creo que la publiqué en mi Facebook, hablando y pensando en esto de la ley. A mí me tiene conmocionada, literalmente, porque mis hijos nacieron en casa, en perfecto estado de salud. He asistido a muchos nacimientos en perfecto estado de salud, y en salud, cuando hablamos de salud, no es solo física, es emocional, es espiritual, es mental, es del corazón. Un nacimiento es un evento sagrado y es un evento natural de la vida del ser humano, del mamífero, para mí tan natural como cuando sale el sol o cuando cae la luna. Entonces, creo que si nosotros queremos legislar, coartar, garantizar, y en estos momentos donde en el mundo y en la Argentina particularmente se habla de legalizaciones y de libertades, poner un proyecto de esto en juicio y ponerlo a la voz de los diputados y de los temores de las personas es realmente paradójico, y a mí me hace pensar en dónde estamos parados con respecto a la humanidad misma. Desde tiempos inmemoriales los seres humanos hemos nacido, y eso es un evento tan natural para mí como la salida del sol, y no somos dueños de eso. Eso desde mi humilde reflexión. Pido porque la partería, no solo la partería, sino muchos eventos de la naturaleza, vuelvan a ser respetados, vuelvan a ser oídos y mirados como cuando miramos la salida del sol. Solo eso. Gracias, Clide. Nos despedimos con un poco de música con... Ay, se me fue el nombre. Martín, auxíliame. Tengo acá. Walsh. Vamos a escuchar la canción Para bañar la luna. Para bañar la luna. De las Magdalenas. Y te iba a pedir que la presentes correctamente, así nos queda bien para alguien que se enganchó a mitad de la conversación, estas cosas pasan con la radio, así que la presentemos. Y yo además propongo, lo voy haciendo ahora mientras terminamos de despedirnos, poner el enlace del sitio de internet de Fortaleza 85, lo dejo también publicado en el Facebook de la radio para alguno que está escuchando y sigue por ahí esta conversación y las actividades, bueno, todo lo que se publica en ese espacio. El que quiera mandar la carta a los diputados por mail, ahí está toda la información en el portal de Fortaleza 85. Y presentamos la música, Las Magdalenas, cuando la luna se baña. Canción para bañar la luna. Hermosa. Y bueno, y agradecer a Clides Rodríguez, que se acercó hasta el piso de la Radio Panamericana. Un lujo tenerla por acá. Y bueno, esta fue la columna de mujeres de los jueves. Un besito para la Luli, que siempre está atrás. Así que bueno, un beso a todas. Muchas gracias, ¿eh? Safrán. Quien la pesque con una canita de bambú, se la lleva a Siuquiú. Ya la luna viene en palanquín a robar un crisantemo del jardín. Con un